Oiga, Olga, en Radionauta. Todos hemos visto películas pochocleras. Todos hemos visto más de una vez películas pochocleras. No nos hagamos ahora los cultos en cine. Fin de semana, domingo, tirado en el sillón. ¿Qué película ves? No sé, lo que venga en cable, lo que haya. Que pase Hallmark. Casa Fantasma, por ejemplo. Casa Fantasma, la que pase en Hallmark. La que pase en Hallmark. O la de la señora, ¿cómo qué se llama? ¿La de Telefe? ¿Cuál? La de Telefe, que dice, terrible peli. Oh, nos hacen pensar. ¡Ay, vieron esa persona! ¡Sí! ¡Virginia del Lago! Lago. ¡Pobre, terrible. Estaría sin trabajo! ¡La han contratado para hacer eso! Radionauta, un año multiplicando voces.